Qué linda es ver tu cara al despertar por las mañanas. Todo se siente real, pero no sé si me engañas. Y aquí estoy como flotando en éxtasis, pensando lo bien que tú me haces sentir. ¿Y cuántas veces no pasamos de nuevo por lo mismo y nos quedamos pensando si saldremos de este abismo? Y a quien nos amamos pero por el egoísmo volvemos y peleamos llevándolo al drama.